¿Para qué aburrirlo con mis triunfos? Yo tengo un problema muy serio. ¿Y que lo diga? Lo asesinarán sin decir agua va. Y usted se quedará ahí sin darme la mano. No me conmoverá. Usted perdón. Tengo compasión, pero me consume la apatía. Me cago en España, en los grupos chilenos que les copiaron sus mañas, en los que hablan de gol, pajarito, fin de semana. Se creen amos en micro y a su público engañan, cacha y la nieve es oriente. Aquí follando tu fama, quien te busque de mi rima. Yo sé que mi rap te llama, arco en la pista como un porro cuando llama. Joder, tío, coge la polla y me la mamas. Como tu mamá, como tu hermana, como tus groupies. Yo tengo pa' conche tu madre y no hago rap pa' cachi el Luffy, no. Como ese doña weonao que le rapeaba a Luffy, yo hago rap por mí, no por mi fan. Lo hago para descargarme y combatir. Lo siento en sí, vivo así. Es la vida que elegí desde cuando. Embajadores de España en Chile juran que están connotando. Al contrario, opacado. El verdadero rap chileno va sonando. La fin de Clano, Bedrock City y el de Limita que no puede, la carga chilena. Puta que suena buena, si llega el 29, Langa está en plena. Limita que no puede, la carga chilena. Puta que suena buena, si llega el 29, Langa está en plena. Aquí en español la papa en la jeta. No te deja el latino, te vas a demostrar. Todo sé, solo sé que nada sé. Tu mente de taquilla, estuviera en Sevilla. Mi mente brilla, hablándome de un coño. Yo follando tu chiquilla, todo pa' bajo y pilla. Topio con las cuadrillas, combinas antipersonales con dos personalidades engrupidas. Si vive en Chile, te pillo con acento al columpio pa' que lo vaciles. No quiero dar ejemplo. Perkin español, la papa en la jeta. Imita que no puede, la carga chilena. Puta que suena buena, si viene el 29, Langa está en plena. Imita que no puede, la carga chilena. Puta que suena buena, si viene el 29, Langa está en plena. Estos planteles, puros pasteles. Mira, te pareces una puta petaceta. Son chilenos, che tu mar y tú mi tonta marioneta. Tanto chile curado con los mismos extranjeros. 29 puenteando, dando el golpe de cero. ¿Cuánto tienes, cuánto vale? No eres más que un pordiosero. No sé ni identidad ni menos los cojones. Se idolatran los ribazos y también los pokémones. Al escuchar tu rima solo escucho españoles. Calla y escurre la coa chilena. Liga 2.9 se recaban toda tu peña. Escucha el estilo opulento. Te cura y estrella pornográfico puro puerto. Hostia, tío, vomitate en el retrete. Tratando así pareces un payaso, un juguete. Español alternativo, me río en tu cara y en tu peña que es puterío. Al parecer no has dejado aún de ser un crío. Imita que no puede, la carga chilena. Puta que suena buena, si viene el 29, Langa está en plena. Imita que no puede, la carga chilena. Puta que suena buena, si viene el 29, Langa está en plena. Estos planteles, puros pasteles. No, señor. ¿Dejan de cavar? Claro que no. Luego deciden labrar. Labrar en una región tan alta que hay que prepararse días para poder escupir. En un abrir y cerrar de ojos se quedan sin dinero y sin comida. Empiezan a enloquecer, a enfermar. Así que... Lo sepulto.